Comunícate con Vox. Redes sociales: Instagram, arroba Radio Vox FM. Twitter, arroba Radio Vox FM. Facebook, arroba Radio Vox FM. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como arroba Puentes Centro de Día. La Mega Puentes, por Vox FM. Familia, ¿cómo andan? Un nuevo programa al aire de la Mega Puentes, acá con un staff de lujo, compañeros que valen la pena tenerlos tanto de staff de radio como afuera de las redes de radio. Este grupo de compañeros que tengo acá, ¿eh? Digo que con cada uno tengo una experiencia vivida y algo para contar, alguna anécdota contada para reírnos un rato, pero bueno, no las puedo contar porque son íntimas. Pero sí te digo que tengo en el piso a Ulises, Roby, Mika y Facu. Bueno, chicos. Hola. Hola, Nacho. Hola, Nacho. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? Excelente, bien. Excelente. ¿Tu fin de? Mi fin de laburando. Laburando. ¿Cómo anda? Arrancaron el colegio, ¿viste? Sí, arrancaron el colegio. Quilombo de tránsito había. Sí. Quilombo de tránsito. Sí. Tardé 35 minutos o 40 minutos en llegar al puente cuando tardo siempre 20. Sí, bueno, los colectivos están. A dos por hora, a dos por hora de colectivo. Hoy pasó una cosa en el colectivo, les la cuento. Sí. Subieron pasajeros en ahí en Roche y Pampa. Sí. Y el último pasajero, había sido una chica, se sentó en el asiento de adelante, sacó el celular para mandar un mensajito. Sí. Y el último pasajero que sube, le arranca el celular y se va corriendo. No. No. Y la chica quedó en shock. La chica quedó en shock. No. Y la chica del colectivo le dice, yo sé dónde vive. Vi al lado de mi casa ese chico, le dice. No. Si quieres bajamos y lo buscamos. No, dejá después. Pasame tu contacto y después te llamo y vamos a buscarlo. Oh. El tema es que cómo la vas a llamar, ¿no? Tal cual. ¿Cómo la vas a llamar si no tengo teléfono, no? Sin teléfono. Tremendo, tremendo. Aparte dijo, pasame tu contacto. ¿Con el... No, pasame tu contacto, ¿dónde lo nota? Con señal humo. Pero qué horrible, que te pasen en el colectivo. Terrible. Ahí está, dejamos el saquito. Ay, Dios mío. Vale, pero a veces uno no se da cuenta, no sabe dónde sí, te puede pasar. Sí, no. Está muy peligroso acá. En cualquier en el colectivo o en otro lugar. Vos sabés que yo el sábado me fui a la feria allá de Solano. Me quisieron robar también. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí, mirando la ropa así. No. No, posta. Hasta dentro del pantalón te meten la mano. Sí. Farpado, sí. Yo dije, nunca más voy por allá. Fui para chumear y eso cuando llegué. No, vos pasaste la parte de la... porque hay una calle que está prohibida doblar a la izquierda. Sí. Que es donde ya empiezan a afanar en esa feria. Sí, por ahí es. Es por la... ¿sabes? Por la Donato empiezan a afanar. Por la Donato, sí. Por ahí, bueno, por ahí fui yo. Por la Donato, por ahí, vos tenés. Por ahí no tenés que ir. Vos tenés porque ahí... tenés 5 cuadras de feria, todo bien. Sí. Y después de 5 cuadras viene Donato y a la izquierda y a la derecha se afanan. Sí, sí, porque allá es más jodido. Por la Donato más jodido. Yo conozco por ahí. Sí, sí, jodido. Qué bien la feria esa. Yo laburé en una feria, en esa feria una vez. No, ¿en serio? Laburé no, en pero feria. Dicen que es re peligroso. Sí, ahí es re peligroso ahí. Te sacan todo, te sacan la remera, el short, todo, sí, te dejan desnudo. Que nada. Hasta la zapatilla, la media. Que no. Fatality. No te dejan con nada. Bueno, chicos, ¿arrancamos el programa? Dale, Nachi. Vamos a ir con el pronóstico. ¿Qué tiene el fin de, chicos? ¿Qué tiene el fin de, Facu? Descanse. Descanse. Descanse, ya está. Era fija. Con el día feo. Horrible. Sí, sí. Vos, Mica, dijiste que estuviste en la feria. Yo, sí, bueno, fui a la feria. Bueno, después el domingo me fui a una quinta. ¿A me invitaron, sí, pero me tuve que volver porque se me largó la lluvia. ¿Por hoy? No, voy para el centro de Quilmes. ¿Sí? Sí. ¿Vos, Uli, qué hiciste? No, nada, yo el sábado la más aburrido tuve, pero el domingo me quedé en casa, el lunes me quedé en casa también, con tema de lluvia, y ayer me fui a la casa de mi prima a ver a mi primita, a la gorda. ¿Sí? Ayer. A mi primera. Caraca al jardín, dijiste caraca al jardín, ¿no? Sí, hoy arrancó el jardín. Me decía, ayer me decía, digo, mañana arrancaste el jardín. Sí, estoy infeliz, me dice. Estaba re feliz. Sí, la gorda. La Cami. No. No, es que el mundo se pregunta quién es Cami. No, no. ¿Quién es Cami? No. Camillera. Ah, playate. Camillera. Bueno, no. Nachi, vamos a preguntarle. Nachi, arrancamos el programa, chicos. Vamos a ver cómo vamos a tener esta semana. Dale, esta semana va a estar el día de hoy soleado. Vamos. Soleado. La máxima de 34. ¿De 34? Y la mínima de 25 para mañana jueves. Pasa que le picó el mosquito ahí. Para mañana jueves, la máxima de 32 y la mínima de 26. Para el día viernes. No, jueves. Jueves. Pasa que la Cami, viste como la tiene, viste, Nachi. Para el día. ¿Por qué hablas así? Para el día viernes. Jueves te falta. Ya dije. Sí, jueves. Robby, no lo desconcentra, chico, sí, Robby. Se ve bastante. Sí, jueves, dale, dale, sigue, Yuli. Déjalo, dice que la Cami la tiene re. Día viernes. Para el día viernes soleado, la máxima de 33 y la mínima de 20. Para el fin de semana, lluvia. Fin de semana, lluvia. La máxima de 23 y la mínima de 13. Para el día domingo, sol, la máxima de 22 y la mínima de 13. Yo no entiendo una cosa. No entiendo una cosa, me quiero preguntar acá al que manda el tiempo, el clima acá en la radio. Me acaba de decir fin de semana lluvia. Fin de semana lluvia. Sábado llueve, domingo sol. El domingo fin de semana. pero el sábado llueve. ¿Y el domingo sol? Sí. Entonces no es fin de semana lluvia. Pero dice que a partir del lunes, la semana pasada, digo la semana que viene, se viene otra vez la lluvia, la semana que viene. A partir del lunes empieza de vuelta la lluvia. A veces el pronóstico te dice cualquier cosa. Igual, ¿se dio cuenta que ayer iba a llover y no llovió? Mike, sí. Es verdad. Sí. ¿Y hoy iba a llover y no llovió? No, pero ayer llovió. A la mañana. No, ¿El lunes vieron cómo llovió? Sí. Zampo. De arriba para abajo. De arriba para abajo. Es más, con agua mojada. Sí. Yo estoy contenta porque ganó San Lorenzo, por eso. ¿Viste? Con agua mojada y fría. Ganamos 3-2, ganamos. Por eso llovió, ¿viste? ¿Y Boquita qué le pasó? Mejor no. No hablemos. Si Boquita ganó. ¿Viste? ¿Boquita ganó? Porque San Lorenzo ganó y Boca también, entonces llovió, ¿viste? Pero ¿anda el fútbol? No sé quién está segundo, ¿no? Hay que ver la tabla, ¿no? Creo que la tabla está segundo. A mí no me importa, me gusta que gane nomás. Segundo Boquita y... Vaya. Y si mirás si en la tabla San Lorenzo está último, mirá. ¿Y qué me importa? Come torta. Come torta. El cuchito no importa, tu hermana la gorda. No. Toma. No. Chicos. Sí, Nachi. Dale. Vámonos serio. Seriedad, chicos, seriedad. Serio. Que muy miércoles. ¿Vieron que el... Bueno, hoy arranca la primaria, pero el lunes arranca la secundaria. Sí. No soy hable, loco, pero si no... Bueno, continuamos con el programa, chicos. Continuamos con el programa de... Dale, Nacho. A ver, ¿con qué continuamos ahora? Vamos con la Robi Bomba. Sí, porque ya tiene la boca abierta. Una, y le va una, a tener una Robi Bomba ahora y como vimos acá. Ahora espera que encuentre la hoja. Recalculando. Vamos, Robby, vamos. Perdón. Está dormido. A dormir a casa. La Robby. No sé qué es lo que Robby, pero la Cami la tiene. La Cami la tiene. Sí. Bueno, Netflix. Adrián Suárez y Darío Barassi brillan en la comedia argentina más vista de la plataforma. Esta película argentina con Adrián Suárez y Dario Verazzi mezcla romance y humor con un giro inesperado. Descubrí por qué sigue siendo una de las más vistas en Netflix. Netflix cuenta con una amplia oferta de producciones argentinas y entre ellas destaca una película protagonizada por Adrián Suárez y Dario Verazzi que conquistó al público con su mezcla de comedia y drama. La cinta aborda las complejidades del amor y la mentira a través de una historia llena de ruedos y personajes inolvidables. La película está disponible en Netflix, por lo que puedes disfrutarla en cualquier momento si te gustan las... Recalculando. Si te gustan las comedias con un toque de ironía y un mensaje oculto, esta es una opción ideal para tu próximo maratón de cine argentino. ¿De qué se trata? Corazón Loco. Fernando Ferro, intérprete por Adrián Suárez, parece tenerlo todo una exitosa carrera como traumatólogo, estabilidad emocional y un hogar lleno de amor. Sin embargo, detrás de su fachada de hombre ejemplar esconde un secreto que podría desmoronar su mundo en cualquier momento. Fernando lleva una doble vida. No solo tiene una esposa y una familia, sino dos. Vive alternado entre dos ciudades, con dos casas, dos autos, hasta dos perros, engañando a ambas mujeres con absoluta convicción. Su rutina parece perfectamente calculada, hasta que inevitablemente su engaño es descubierto. Cuando ambas esposas se enteran de la verdad, la historia da un giro inesperado. Al parecer una comedia romántica se transforma en un relato de venganza y justicia emocional, con situaciones desopilantes y momentos que invitan a la reflexión sobre la felicidad del amor y las segundas oportunidades. El elenco: Adrián Suárez, Gabriela Toscano, Soledad Villamil, Alan Saba, Darío Barassi, Bettina Blum, Marina Zanotta. ¿Por qué Corazón Loco? 1. Un humor inteligente y bien logrado. Si bien la historia aborda un tema dedicado con la infidelidad, lo hace con una dosis de justo de humor negro. La película combina diálogos ágiles con situaciones absurdas que logran que el espectador se enganche desde el primer momento. 2. Actuaciones memorables. Adrián Suárez brilla en un papel hecho a su medida con su característico carisma y su habilidad para la comedia. A su lado, Gabriela Toscano, Soledad Villamil y Darío Barassi le aportan profundidad y emoción a la historia. 3. Trama que desafía la monogamia tradicional. Más allá del tono ligero, la película plantea preguntas sobre el amor, la lealtad, las ideas románticas en sociedad actual. ¿Es posible amar a dos personas al mismo tiempo? ¿Hasta dónde puede llegar alguien para sostener una aventura? 4. Giros inesperados y un final sorprendente. Lo que empieza como una comedia de enredo se transforma en una historia de justicia emocional, donde las protagonistas toman el control de la situación sin spoiler. Podemos decir que el desenlace no deja indiferente a nadie. 5. Producción de calidad con el sello argentino. Dirección de Marcos Carnavale. El guión bien estructurado y cuidada estética de la película hacen de Corazón Loco una propuesta atractiva dentro del cine argentino en Netflix. Bueno, esto por ahora queda más. Se puede decir que es una comedia explosiva, ¿no? Porque actúa, sí. Actúa Bettina Blum. Sí, Toscano. Actúa Bettina Blum. Sí. Bettina Blum. Estaba hablando en serio. Comedia explosiva. Actúa Bettina Blum. Es pariente de Roy Bomba. Robertina Blum. Claro. Chiste, bueno, es oportuno el chiste. Oportuno. Pasá el número, Roy. Dale, ya te paso el numerito. 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, vos, 102.9. Gracias, Roby, gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra estrella principal, invitada de lujo, Invitada de lujo, Facu, ¿viste? Ay, no, no. Micaela. ¿Qué para hoy? Recalculando. Bueno. Dice, estás atrapado en el laberinto pensando que es como escapar, que escaparás algún día. Y lo maravilloso que será imaginando que el futuro te mantiene en marcha. Recuerda que la inteligencia es la capacidad de renacer una y otra vez. Morir para el pasado es inteligencia y vivir el presente es inteligencia. Piscis. Los amores son pacíficos este mes. Reina no dulce atmósfera alrededor de la relación del corazón. No anticipas las relaciones del corazón. No anticipas ningún evento. Dejes que el destino lo haga. La seducción está en el programa y será la protagonista. Interesante, ah, interesante. Bueno. Interesante. Ah. Pasamos un tema para mí, un lujo esto que traje hoy. Traje dos temitas muy lindos. Uno, quiero hablar sobre el cumpleaños de 60 de Jon Bon Jovi, que fue el 2 de marzo. Acá tenemos al de control, fanático enfermo de Bon Jovi. Enfermo de Bon Jovi, lo conozco. Y traje esto por eso, justamente porque sabía que le gusta Bon Jovi, para darle un mimo al control. Quiero contar que cumplió el 60 Bon Jovi con una carrera repleta de éxitos. Jon Bon Jovi celebró el 2 de marzo el cambio de década al cumplir 60 años. El cantante ha actuado en más de 2.700 shows en vivo para millones de personas y cuenta con más de 130 millones de discos vendidos a lo largo de sus 40 años de carrera. Su nombre real es Jon Francis Bon Jovi. Creció en Nueva Jersey, recibió su primera guitarra a los 7 años y comenzó a cantar en bandas en la escuela secundaria. A los 13 años fundó su primer grupo de rock and roll que se llamó Stars y luego Race. Además de la guitarra eléctrica, el cantante toca la armónica, el piano y la guitarra acústica. Entre las canciones que escribió y grabó se encuentran Always y It's My Life. Que vamos a escuchar cualquiera de las dos ahora en el corte. Muy buenos temas. Y seguimos. Vamos a ir a una pausa musical escuchando uno de esos temas. Bon Jovi. Jon Bon Jovi. Hoy. Jon Bon Jovi. This Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be forever and a day.

Hola, hola. Ruth, ¿cómo andas? ¿Todo bien, vos? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo anduviste tu fin de tranqui? Todo tranqui, estuve en casa, tomé mate. Ah, bueno. Comí algo dulce. Listo. Hola, hola Jorge. Hola. ¿Cómo andas? Bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué hiciste el fin de con tu familia? ¿Qué hiciste? ¿Todo bien? Todo bien. Mire partido. Ah, mira. ¿Algo más? Sí, estuve con mi mamá, todo, mi familia. ¿Y qué comieron? Sí, comimos, churrasco. Ah, mira. Qué rico. Qué rico, qué rico. Hola, Manu. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te volvió de vacaciones, sí, sí. Manu? Tantas vacaciones largas, tiene mucho para contar a nosotros y a la gente que nos escucha del otro lado y que nos ve del otro lado, uh-huh. ¿O no? ¿Qué? No, sí, sí, sí. Lo que pasa es muy lindo de Tucumán, bien viaje, tranquilo, con calor que hace. ¿Y cómo la pasaste? Bien. ¿Tuviste con tu familia, no? Sí, fui con la familia, fui con mis primos. Ah. Y todo tan tranquilo. Tranquilo, fui a pasar el auto. Mucha provincia, en todo. Pasó de Cobra, pasó a Santa Fe, Rosario, para un poquito más Rosario. Y como me cobra, me siento más calor que hace, por la duda también. Y Santa Fe también, pero allá está lloviendo, tremendo. Sí, sí, sí, igual. Y aparte, vieron que el tema de la lluvia del lunes, vieron mucha gente perdió muchas cosas, viste, sí. Las cosas que cotidianas de la casa, un montón de cosas como colchones, cama, heladera, todo es con que se electricidad. Hay gente que perdió todo, hasta creo que también autos habían, uh-huh. Autos, yeah. También. Bueno, vamos con una noticia de Roy Bomba. ¿Qué noticia vas a hablar ahora, Roy? La decisión de Wanda Nara tras el regreso de Mauro Icardi a Argentina. Gustavo Méndez dio información sobre la batalla legal de la conductora con el padre de sus hijas. El periodista Gustavo Méndez reveló la decisión Wanda Nara había tomado tras el regreso de Mauro Icardi a Argentina, quien llegó el último domingo acompañado por la China Suárez. Wanda no entregará hoy a sus hijas a Mauro Icardi. Induce que las nenas no quieren estar con el papá, informó el comunicador a través de sus redes sociales. Según Paula Varela, la hermana de Zaira tendría que entregarle el jueves. Luego contó que le dijo a Nicolás Pallorona, el abogado de la conductora, al respecto, le preguntó y me respondió lo siguiente: entiendo que entregarás a las nenas, solo tenemos que esperar lo que diga el juzgado, no hay ninguna decisión. Bueno, Ángel Negrito liquidó a la China Suárez por la curiosa broma de Amable Cadre. El conductor de LAN, Ángel Negrito, cuestionó el picante video que registró la China Suárez saliendo del interior de una valija para sorprender a Mauro Icardi. La China Suárez le hizo una particular broma a Mauro Icardi, que quedó registrada en un video que subió en el fin de semana desde su cuenta de Instagram. Ángel Negrito se refirió a su cruce con Miguel Granados y la expuso como nunca. Nos pidió. La actriz se escondió en el interior de una valija y el futbolista al abrir primero la puerta de la habitación y luego el equipaje se dio cuenta que su novia se encontraba dentro haciéndolo reír a carcajadas a ambos. El video tomó gran repercusión desde las redes sociales y Ángel de Brito opinó sin filtros de este nuevo momento. Para la pareja, el momento compartió desde la virtualidad. El conductor del programa RAM América 2 dio una demoledora devolución de lo que fue la sorpresa de China Suárez a Mauro Icardi, dejando en claro que le sacó ninguna risa. No podían dejarlas a la China dentro de la valija. Que en favor nos hace, comentó un seguidor de Ángel en Instagram, al abrir la caja de preguntas. A lo que el conductor lanzó su duda crítica contra la actriz tras una broma viral a Mauro Icardi. Ya no sabe cómo rebajarse más. Se sintió bien picante. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado. Bueno, presento a mi compañera Ruth. ¿De qué tenés, Ruth, de música que trajiste? Ay, ¿De Bizarrap, no? Sí, tengo de Bizarrap. ¿Qué tienes de Bizarrap? Tengo la canción que canta Bizarrap. ¿Con quién canta? ¿Sabes? Ay, no. La acompañante no me acuerdo. Ah, pero canta con una con otro DJ. Cantante. Con un DJ, sería. Ah, listo. Pero tengo uno, tengo de la novela de la tarde, sería, pero no me sale el... no te sale el nombre del tema. No, tengo este. ¿Sabes el tema cómo se llama? Ah, de la novela esa. Sí. De la novela turca. Sí. La novela turca. Sí, y hay dos de la novela turca y después hay de... ¿Cómo se llama? De otra novela turca que son tres, sería. Sí. De eso nada más. ¿Eso nada más? ¿Eso sí. No va a tener? Sí. A la tarde. Sí. ¿Esto es todo, Ruth? Sí. ¿Tenés otra Ruby Bomba, Roby? No. Bueno, Jorge. Bueno, vamos con mi compañero, con nuestro compañero Jorge, que nos trajo algo de deportes. Hoy juega River esta noche con Talleres en Paraguay. No sé. La verdad no sé la copa. ¿Cómo se llama la copa que juega River donde llegue? ¿Es la Supercopa? Supercopa. En Paraguay, ¿no? Paraguay, sí. Paraguay. Al 9 y medio me pasa. 9 y cuarto. ¿9 y cuarto? 9 y cuarto. 9 y cuarto, sí. 9 y cuarto juega River con Talleres. Y ganó Boca también, 1-0. Sí. Ganó Boca 1-0. ¿Cómo salió Racing? San Lorenzo ganó 3-2. ¿Y River cómo salió? Empatamos. No, perdió. ¿Perdió con quién perdió? Con Estudiantes. Con Estudiantes. Sí. Con Estudiantes, sí, perdió River. Aparte le decían, es cortés y muy educado, ordenado al visitar, no, como ella, ser estudiante de beta. Tiene muchos chistes, no, Nachi, che, Nachi, tenés unos chistes para el humor. No, ahora, tengo material para leer. De la radio. Manu. Bueno, Manu, ¿qué tienes para contarnos, Manu? Bueno, vamos a arrancar. De camiones de para Lilsan de las planetas. En días, en el pasado, de los camiones. Ese que no tiene que tiene gas, o no tiene cosarina, cuánto plata tiene, y más número. Bueno, ¿algo más? No. Bueno, Nachi, ¿qué noticia tenés ahora preparada para los oyentes? Traje algo sobre el carnaval. Interesante. El carnaval fue este fin de semana, sí, largo. Sí, sí. Al menos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y voy a contarles que el carnaval tiene sus orígenes gracias a la población española en el país y remite al periodo de la cuaresma cristiana, en el que se realizan los preparativos de la Pascua durante la primera mitad del siglo XX. Se popularizaron las comparsas, bailes, orquestas y disfraces en las calles de diferentes ciudades. El primer corso oficial de Buenos Aires fue realizado en 1869. Se celebran carnavales en Gualeguaychú, en Jujuy, donde se realizan ofrendas a la Pachamama, y en Salta, entre otras ciudades del interior del país. Y ahora quería hablarles sobre el Rey Momo. ¿De Rey Momo? El Rey Momo. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas del espuma? Sí. ¿El Rey Momo? El Rey Momo o la espuma. Momo. Ah, yo pensé que era el de el que, viste, lo que yo pensé que era el Rey Momo, Mimo. No, el Rey Momo, el Rey Momo es el de la espuma. No, el mismo. El de la espuma. O el de carnaval, o el mismo, las gigantografías que tengo, el 8. Creo que no lo vi y no lo escuché, creo. Bueno, te voy a contar. Es interesante, ¿no? Es interesante. El Rey Momo es la contraparte masculina de la reina del carnaval. Y juntos son los que encabezan los desfiles. Representa la diversión, la sátira, la crítica social y el inicio del carnaval. Proviene de la mitología greco-romana. Cuando se quema, el rey Momo simboliza el cierre del carnaval. El término carnaval, según la Real Academia Española, proviene del italiano carnevale, compuesto por carne y levare, que es quitar, que hace referencia a la práctica de quitar la carne de la dieta en los días previos a la cuaresma. Interesante, ¿no? Interesante, Nacho. Interesante. ¿No? Interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Y creo que terminaste esta noticia, pero acá terminalo con un buen chiste. No, lo terminamos con el tema, lo terminamos con el tutorial de los atletas, ¿les parece? Sí, les parece. Y vamos a una pausa musical. Sí, y vamos a una pausa musical. Esto que es la Mega Puentes. Okay. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los caracoles del COSE. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero.

Tercer bloque, este programón que es la Mega Puentes. ¿Qué decirte? A ver, tenemos más info que el mismo Polino. Más info que De Brito, más info que Polino. Tenemos reidores en el estudio, obviamente. Acá tenemos gente que se ríe por nosotros. Ahí están los reidores. Hay que hacer mención a los reidores. Son fundamentales en el programa. Y bueno, vamos a continuar. Les quería hablar sobre el entrenamiento. El entrenamiento, la vida saludable, ¿no? Un poco, ¿no? Ahora que viene esta época, empezamos a comer, cambio de clima, viene el otoño, empezamos a comer comida calórica, caliente, guisos, locros y todas esas comidas calóricas. Ayer con un pastel de papa en mi casa, pastel de papa lo que estaba. Y a la noche unos ravioles con crema, riquísimos. La verdad que increíble. Y ahí te digo, ¿entendés? Comida calórica, pastel de papa, ravioles con crema, comida calórica. Y después nos preguntamos, ¿por qué engordé? ¿No? Entonces, bueno, ahí viene la parte del ejercicio, ¿no? Es como acá, que uno tiene que reaccionar, ¿no? Pues que acá nos va a contar Micaela y después les voy a contar yo sobre la dieta. Acá nos va a contar sobre el ejercicio. Mira, el tipo de entrenamiento que debes hacer depende de tu estado de salud, forma física y objetos. En general, se recomienda combinar ejercicios aeróbicos y fortalecimiento muscular. Ejercicio aeróbico, que sería caminar, correr, andar en bicicleta, bailar, trabajar en jardinería, tareas domésticas, nadar, subir escaleras o colinas, todo el mundo hace también. Sí. Después, ejercicio de fortalecimiento muscular, sentadillas, estocadas, flexiones, levantamiento de peso. Sentadillas hace Flanders, perfecto, sentadillas. Entrenamiento por intervalos de alta intensidad. Alternar entre actividad física intensa y actividad física más leve. Por ejemplo, alternar. Entra una caminata a paso ligero y una caminata relajada. Frecuencia de entrenamiento. Intenta hacer ejercicio la mayoría de los días de la semana. Para ganar masa muscular, solo necesitaremos entrenar fuerza 3 o 4 días a la semana. Otros consejos. Hacer cualquier cantidad de actividad física. Es mejor que no hacer nada. Tratar de estar activo durante todo el día. Y evita estar sentado por largos periodos del tiempo. Sí, sí, bueno, Sí, sí. ¿Ustedes hacen al día? Claro, sí. ¿Sí? ¿Qué haces? No me acuerdo. ¿Vos qué haces? ¿Haces entrenamiento o algo tu día? ¿Entrenás? No. Sí, camino. Yo salgo a caminar a la plaza. Salgo a caminar por la nieve de la coma. ¿Vos qué haces, ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Yo corro los sábados y domingos, me pego toda la vuelta a la plaza. Domingo sobre todo, ¿no? Cuando vos vas a correr en Lorenzo, ¿no? No, hago mucho ejercicio. Yo ando en bicicleta. Más me cuido en las comidas y todo eso. Yo hago ciclismo. Ciclismo de entrenamiento profesional. Me gusta mucho. Tengo una bicicleta, de hecho, preparada para correr todo. Me encanta. ¿Yo? Sí, mucho. Como rápido, como despacio. Yo me cuido de las comidas, pero las comidas vienen conmigo. Pensá que cuando yo como comida, cuando yo como comida en mi casa, te como un solo plato y ya está. Más eso no puedo comer. No. Si hacen pizza te como una o dos nomás. Más de tres no. Pues yo, por ejemplo, el otro día fui a comer, mando saludos para la gente de Daleo, pizzería Daleo en Bernal, y también está en Quilmes, pizzería Daleo. Fui a comer con mi tío, pizzería Daleo, pedimos una grande provolone, cuatro quesos. Estábamos comiendo y mi tío dice, ah, no viene mi pareja, me dice mi tío. Llegó la pareja y pedimos una grande más de jabón y morrones. Comemos como 8 porciones cada uno, creo. Fuá. Más fainado, más empanada. Ay, todo. No. Fuá. De todo comimos. De todo. ¿No te llenaste con eso? Cuando voy con Roy a comer afuera, Big Salino, me como 20 porciones. ¿Y Roby? Roby 25. Roby. Roby, a Roby, más, hay un momento en el cual yo dejé de comer. Me siento con la espalda para atrás, medio con el botón desabrochado. Viene la chica y dice, ahora es por pedido, por carta. Ah, tráeme 2 de choclo, 3 empanadas de pollo, 4 de carne. ¿O no, Roby? No, es terrible. Y yo digo, ¿de dónde le da este muchacho la comida? Y lo ves comiendo, ¿viste? Y vos decís, pero... Pará, digo yo, ¿viste? Frená, flaco. Que nos echan, le digo. Frená, que nos echan, digo yo, ¿viste? Bueno, gracias, Mica. No hay nada, Nacho. Gracias, importante ese ejercicio. Es importantísimo ese ejercicio, importantísimo. Quiero hablarles sobre una dieta que está un poco mal vista o no muy recomendada, pero la dieta cetogénica, que es una terapia dietética rica en grasas, adecuada en proteínas y baja en carbohidratos, que en la medicina convencional se utiliza principalmente para tratar la epilepsia difícil de controlar, refractaria en niños. La dieta obliga al cuerpo a quemar grasas en lugar de carbohidratos. Normalmente los carbohidratos en los alimentos se convierten en glucosa, que luego se transporta por el cuerpo y es importante para alimentar la función cerebral. Sin embargo, si solo queda una pequeña cantidad de carbohidratos en la dieta, el hígado convierte la grasa en ácidos grasos y cuerpos cetónicos que pasan al cerebro y reemplazan a la glucosa como fuente de energía. Un nivel elevado de cuerpos cetónicos en la sangre, un estado llamado cetosis, finalmente reduce la frecuencia de las convulsiones epilépticas. Alrededor de la mitad de los niños y jóvenes con epilepsia que han probado alguna forma de esta dieta vieron que el número de convulsiones se redujo al menos a la mitad y el efecto persiste después de suspender la dieta. Algunas evidencias muestran que los adultos con epilepsia pueden beneficiarse de la dieta y que un régimen menos estricto como una dieta Atkins modificada es igualmente eficaz. Los efectos secundarios pueden incluir estreñimiento, colesterol alto, retraso de crecimiento, acidosis y cálculos renales. La dieta terapéutica original para la epilepsia pediátrica proporciona la proteína suficiente para el crecimiento y la reparación del cuerpo y las calorías suficientes para mantener el peso correcto para la edad y la altura. La dieta cetogénica terapéutica clásica se desarrolló para el tratamiento de la epilepsia pediátrica en la década de 1920 y se usó ampliamente en la década siguiente. Pero su popularidad disminuyó con la introducción de medicamentos anticonvulsivos efectivos. Esta dieta cetogénica clásica contiene una proporción cetogénica de 4-1 o una proporción en peso de grasa de proteína y carbohidratos combinados. Esto se logra excluyendo alimentos ricos en carbohidratos como frutas y verduras con almidón, pan, pasta, granos y azúcar, mientras se aumenta el consumo de alimentos ricos en grasas como nueces, crema, mantequilla. La mayoría de la grasa dietética está hecha de moléculas llamadas triglicéridos de cadena larga. Sin embargo, los triglicéridos de cadena media, hechos de ácidos grasos con cadenas de carbono más cortas que los LCT, son más cetogénicos. Una variante de la dieta clásica conocida como dieta cetogénica utiliza una forma de aceite de coco que es rica en MCT para proporcionar alrededor de la mitad de las calorías. Como se necesita menos grasa en general en esta variante de la dieta, se puede consumir una mayor proporción de carbohidratos y proteínas, lo que permite una mayor variedad de opciones de alimentos. Bueno, no sé si les interesó. Sí. Pero bueno, es interesante, ¿no? Encontrar dietas que nos permitan mejorar la salud. Aparte está bueno porque la gente también... Tal cual. Puede tener ideas. Tal cual, tal cual. Puede mandar mensajes cuando quieran, en algún momento, si quieren pedir una dieta o algo para que le solucionemos la salud. Yo no. Pueden consultarnos. Bueno, terminamos el programa, chicos. Hermoso día el de hoy. Soleado afuera, hace un calor. Después tuvimos 5 días, 6. ¿Cuántos días de lluvia? 6, 7. Como 8, 9. El lunes llovió y el martes también. Tuvimos un montón de 8 días de lluvia, creo que fueron. 8 días de lluvia. El viernes creo que empezó a llover. Sí, por eso, 8 días de lluvia tuvimos, creo. Y hoy sol radiante afuera, un calor que. Está pesadísimo. Te quema la piel mal el sol. Pero bueno, terminamos el programa. Saludos, ¿de parte de quién? A ver, saludos, Manu. Saludos a los primos y a los hermanos de familia, que les pase bien. Dale. ¿Vos, Jorge, un saludo? Saludos a toda mi familia. Dale. ¿Vos, Rosa, un saludo? Saludos a mi mamá y a mi hermano. Dale. Un saludo a todos los que me conocen. Besos. Dale. Y a Nati. Chao, chao, nos vamos. Un saludo. Saludos a mi tía, a mi viejo, a mis hermanos, a mis sobrinos y a todos los que conocen, y a todo Puente. Pero yo saludo a toda la gente que me conoce. Saludos, hasta el próximo lunes. Con esto que es La Media Puentes. Pasamos de estar juntos en la secundaria a stalkearnos con las cuentas secundarias. Pasa el tiempo y por más que conozca varias, tus besos eran cosa necesaria. Y te busqué por todo el baile pero no te encontré, y sonó la canción que te dediqué, y ahora me di cuenta que no, no, no, no. No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti, aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí, si nunca he conocido a alguien así. Así, así, así, así de buena, así, así de loca. Si lo mueve no existe quien no te reconozca. Cuando esa se me viene pa' adelante no me pienso tirar pa' atrás. Te doy una media vuelta y despacito empieza a bajar. Subime la vara que das para más. Que te dediqué, y ahora me di cuenta que no, no, no, no. Amigo, deja de hacerte el duro. No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. Así. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros.